Soy yo, Señor, el que necesita orar. Sí, soy yo, Señor, el que necesita orar. No mi hermano ni mi hermana, sino yo, Señor, el que necesita orar. No mi hermano ni mi hermana, sino yo, Señor, el que necesita orar. Soy yo, Señor, el que necesita orar. Sí, soy yo, Señor, el que necesita orar. No mi padre ni mi madre, sino yo, Señor, el que necesita orar. No mi hijo ni mi hija, sino yo, Señor, el que necesita orar. Soy yo, Señor, el que necesita orar. Sí, soy yo, Señor, el que necesita orar. Soy yo, Señor, el que necesita orar. Soy yo, Señor, el que necesita orar. El que necesita orar. El que necesita